Trem. Dice la guitarra que ya no quiere cantar. Se ha puesto a llorar las coplas en medio del quebrachar. Dice que el bombo se ha cansado de ver caer tantos quebrachos y ahora se golpea pa' dentro pa' que se alumbren los ranchos. Ay, ay, ay, penita antigua, tristeza de los cumiales, que han de cantar santiagueño para olvidar tus pesares. Fueron selvas estas tierras crecidas de primavera, traigamos el tiempo viejo cantando la chacarera. Roto el violín antiguo que alegró tantas trincheras. Hagamos de nuestros pechos una caja vidalera. Antigua casa del pago, cuando la tarde se entraba, la vieja salavinera sin quicho solo cantaba. Iluminaban el alma con la sombra de sus años y nos contaban historias de amores y desengaños. Fueron selvas esta tierra crecida de primavera, traigamos el tiempo viejo cantando.